Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, como todos los martes, pues siempre tocando temas de actualidad y que nos interesan en el ámbito de la cultura, en el ámbito del arte. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Alejandra Abraham Jarquín. Ella es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde, bueno, pues es una gran estudiosa y le dieron su mención honorífica por la tesis Residuos sólidos de la Semana Santa en el norte de la ciudad de Toluca de Lerdo. También tiene una maestría en administración y dirección de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Egresada de estas dos instituciones, pues ella ha hecho diferentes proyectos de investigación arqueológica, donde, bueno, pues se destacan bastantes proyectos como el de conservación del sitio arqueológico Cerro Tololoche y área circunvecina, y también fue coordinadora de trabajo de campo del proyecto Prospección Arqueológica del Tramo Cartelero Atlacomulco-Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México. Y bueno, realmente una joven, pues muy destacada, muy emprendedora en los estudios, puesto que maneja actividades y proyectos dentro de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, que en este caso, bueno, ella dirige el Museo de la Estampa del Estado de México, que ustedes conocerán, está ubicado en la ciudad de Toluca, y el día de hoy está con nosotros para comentar las actividades de este recinto dedicado a la gráfica con motivo de celebrar los 35 años de este espacio dedicado también y enfocado a la promoción, difusión, educación de la imagen impresa, en donde, bueno, guarda grandes acervos tanto de autores mexiquenses como nacionales y algunos internacionales en cuanto al tema de la estampa y de la imagen impresa. Pues buenas tardes, maestra Alejandra Abraham Jarquín, directora del Museo de la Estampa, que estamos contigo en presencia telefónica desde la ciudad de Toluca. Muchas gracias, maestra, y buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Un placer y un honor estar aquí contigo hoy para platicar, pues sí, de aquí del Museo de la Estampa del Estado de México y de sus próximos 35 años. Sí, pues estábamos comentando, Ale, en estos, pues en estos meses que hemos tenido oportunidad de convivir más en relación a actividades que, bueno, quiero comentar, fui invitada por el Museo de la Estampa del Estado de México para presentar mi exposición Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es un proyecto junto con el programa de radio del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco. Y bueno, estoy realmente muy contenta, tenía ya un rato que no me acercaba por allá. Y bueno, con esta nueva administración de la maestra Alejandra, pues hay actividades bien interesantes porque, bueno, recordemos que nos tocó la pandemia, ha habido una apertura a esta nueva realidad que le llaman, Y en este nuevo regreso, pues también se modifican los procesos de museografía, de curaduría y de las actividades al público. Maestra Alejandra, coméntanos, por favor, breve, ¿cuál es la semblanza de este recinto? Que pues lo que tenemos así como muy general es que abrió sus puertas al público desde 1987 y comentábamos, ¿verdad?, que tiene un gran acervo del arte gráfico, que es su especialidad, con obras impresas que ustedes tienen en colección desde el siglo XVI hasta nuestros días, obviamente pasando por los procesos que les llaman tradicionales y los nuevos procesos contemporáneos en la reproducción estampada. Coméntanos, por favor, maestra Alejandra, pues estas actividades destacadas que están a tu cargo. Claro que sí, bueno, como bien comentas, el Museo de la Estampa está abierto desde 1987, para ser exactos, un 28 de agosto es cuando se abre, y de hecho se abrió justamente en estos años, porque lo único que había como tal, o los grandes representantes de espacios, digamos, de la gráfica, era lo que es el Museo Nacional de la Estampa, la Ciudad de México, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en Oaxaca, y el Museo José Guadalupe Posadas, allí en Aguascalientes. Y pues bueno, el Estado de México ahora sí que se lanzó a decir, nosotros también tenemos, podemos ser un espacio, un lugar, un territorio donde podamos difundir la gráfica, ¿no? Y desde el 87 está abierto el museo al público general, y además una de las características, y creo que es de lo que más me gusta del museo en específico, es que a partir del 93 el maestro Juan Sacristán decidió que, más bien no decidió, impulsó a que se hiciera dentro de nuestras instalaciones un taller de gráfica. Entonces nos volvimos a un museo que no solo, digamos, muestra la gráfica, como bien decía, con nuestro acervo, que tiene más de 1.300 piezas de acervo que van desde el siglo XVI hasta nuestros días, sino que además también somos un espacio que motiva a que se siga creando gráfica, que se siga generando estos espacios de creatividad, de creación, y pues no volvemos nada más a este museo donde solo vas a ver cómo ver la obra, ¿no?, sino que también puedes hacer lo que estás viendo o aprender lo que estás viendo a ver. Entonces, pues sí, la realidad, como también decía, en nuestro acervo es tan extenso y tan amplio, tanto en cronología como en técnicas, que además nos permite mostrarles de diferentes maneras al público lo que es la gráfica y sus técnicas. Digo, lo más común es, pues digamos, una manera cronológica, es como lo más cómodo, pero la realidad es que también nos da la libertad de poder proponer otro tipo de guiones curatoriales. Y bueno, la realidad es que el ejemplo lo tenemos ahorita con usted, ¿no? Usted nos presentó esta exposición de Tacíhual en el Sendero de la Luna, que es gráfica híbrida, que por azares el destino pudo convivir muy bien con otra exposición que nos habían ofrecido de otra técnica que se llama algigrafía, y además poderlas juntar con esto que, bueno, nosotros nos atrevimos a llamar estampación digital. Entonces, pues bueno, además, como les decía, nos permite mostrarle a todos la amplitud de lo que es la gráfica y el estampo. Claro, sí, estamos más habituados en tener la estampación o el impreso de una placa en madera, de una placa en metal, de una piedra litográfica, incluso de una serigrafía, todos los procesos planográficos. Y en este caso, pues también son procesos planográficos, pero son procesos híbridos, y evidentemente el acierto de estas estampas que se exhiben, tanto del compañero César Rangel como de su servidora, mi exposición, pues son procesos que también pretendemos que dañen menos el medio ambiente y sobre todo al autor. Entonces, estos métodos en donde todavía se emplea la prensa, pues a veces también no solo es la prensa, sino todos los materiales alrededor de él, como los solventes químicos, y pues sí, finalmente terminan siendo pues muy tóxicos y nocivos en lo inmediato por el autor, que es el quien los está trabajando. Y de ahí, bueno, a mí también el interés de poder mostrar esto. Yo fui una autora que trabajó procesos tradicionales hace años y sigo siendo una autora gráfica, pero ya dentro de esto que comentas, maestra Alejandra, procesos contemporáneos dentro de la estampación. Y bueno, sabemos que hay muchas cosas de la reproducción, pero a mí también quiero que nos digas más adelante, lo que me llamó la atención fue la museografía híbrida, que me parece una museografía muy lúdica para el público, puesto que ya no es así nada más de llegar, estar quietecito viendo los cuadros, sino que interactúas y sobre todo te llevas un regalo virtual, un regalo digital, que eso me parece maravilloso. Y pues si hay oportunidad, maestra Alejandra, en estos dos minutitos que nos quedan, nos comentaras breve y luego entramos a detalle de todo esto que está realizando y desarrollando el Museo de la Estampa. Claro que sí, maestra, la verdad es que hemos apostado en esta nueva realidad a primero tener una exposición con color, algo que a mí me llamó mucho la atención en primer lugar, es que la estampa en específico suele ser blanco y negro, pero siempre la ponían sobre un muro blanco, entonces primero ponerle color, luego tener las nuevas tecnologías, digamos, en su exposición. Lo que más llama la atención, por ejemplo, es usted nos dijo, tengo 7 videos, ¿cómo los ponemos? Y pues bueno, la realidad es que creo que los solucionamos de forma muy amable, además incluso con el público, porque otra de las cosas a las que estamos enfocados es darle la oportunidad al público, la decisión de que ellos cómo quieren ver la exposición. Ya no tenemos estos recorridos tan forzados, sino más abiertos, y en donde ellos deciden qué sí ver, qué ver, qué no ver, o cómo verlo. A lo mejor sí ver todo, pero cómo verlo. Y pues bueno, en este sentido metimos los códigos QR, también tenemos unas visitas guiadas con pistas para que entonces sea un poco más dinámico. Y otra cosa es que siempre, cada vez que vas aquí al Museo de la Estampa, siempre tendrás un pequeño taller para que sepas que es una estampa, a lo mejor de la manera tradicional, pero para que sepas exactamente lo que estás viendo. Es decir, que cada vez que vengas aquí con nosotros te puedes llevar un recuerdo de tu visita al Museo de la Estampa. Claro, y eso es muy importante saber, por lo menos una introducción, una semblanza técnica de cómo se realizan las piezas que exhiben los autores. Y algo bien importante, maestra Alejandra, es que, bueno, los contenidos se trabajan con todo el equipo del museo y también están dando ustedes la oportunidad a jóvenes equipos de trabajo, tanto en la museografía como en la curaduría, de tal manera que eso incluso como autores se nos hace más amable ya no tener como inalcanzable la figura del curador, la figura del museógrafo, que muchas veces ha estado en poco contacto con los autores, ¿no? Llegamos a nuestra exposición y pues no sabemos quién la curó, quién la museografió. Y en este caso, yo cuando estuve presente en la inauguración junto con el colega César Rangel, pues tuvimos la oportunidad de conocer a este equipo de jóvenes que están colaborando con ustedes en los trabajos del museo. Es correcto, la verdad es que muchas veces a lo mejor solo nos presentamos los directores de los museos por ser a lo mejor la cabeza o la cara, pero pues como bien dice, la realidad es que pues yo no hago todo, ¿no? Tengo un equipo hacia atrás, y de hecho algo que también hacemos muy bonito aquí en el Museo de la Estampa, y de hecho, su exposición de hecho justo se inauguró para el Internacional en los Museos, y entonces quisimos aprovechar, por ejemplo, esto para que en vez de cerrar el museo mientras cambiábamos toda la museografía, las dos exposiciones, lo dejamos abierto. Entonces el público entonces también podía entrar y ver cómo se hacía un museo. Porque como bien dice, la realidad es que hay de repente las figuras estas que las creemos vacas sagradas, pero pues no lo son en realidad. O si sí se los quieren creer, pues yo más bien los motivo que se acercan al público, no solo a los artistas, sino también al público general, les digan, este color va por esto, esta obra de aquí por esto, porque al fin y al cabo el espacio pues no es mío ni de ellos, es de todos nosotros, es mejor que tenerlo abierto de par en par y que incluso las comunidades se acerquen a nosotros a colaborar. Claro, pues vamos a continuar con la maestra Alejandra Abraham Jarquín, directora del Museo de la Estampa. Continuamos, no se vayan, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que mi patrimonio no se vende. El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos. Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito. Llama al 55 12 34 56 78. En Huascananil, Tipaxintilo. Yo soy custodio de mi patrimonio. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Bellísima esta pieza de Yusel Latef, el tema de amor de Spartacus. La verdad, quienes amamos el jazz y la abstracción, no solo en la imagen, sino también en los sonidos, pues nos viene a acompañar esta tarde en esta conversación con Alejandra Abraham Harkin, directora del Museo de la Estampa. Ale, disculpe que le llame de Ale y le quite el rollo de maestra, pero creo que es parte del diálogo casual, parte del diálogo ameno, entre, pues hablamos de nuevas realidades, ¿verdad? No por eso nos vamos a faltar el respeto de los nuestros propios derechos humanos, pero este acercamiento con los públicos y estas formas a veces son importantes, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, en este caso que tuve la oportunidad de estar con ustedes en la inauguración de mi exposición y de nuestro colega César Rangel, pues fue muy grato ver ahí a muchos jóvenes y posteriormente todo lo que ustedes publican en las redes, en el Facebook del Museo de la Estampa, donde hay niños, hay visitas guiadas, me encanta que se sienten en el piso, que no haya esta cuestión de todo es impecable porque la maestra es inalcanzable, y ojalá esto también sucediera con las figuras que a veces no tenemos muy presentes en estos procesos museográficos, en los procesos de exhibición de obra de autores, como los curadores, los museógrafos, los escritores que también comparten textos en una muestra, y creo que es parte, bueno, en lo personal, a mí me agrada que esta energía contemporánea, juvenil, híbrida en los procesos también museográficos, sale, se estén llevando a cabo aquí en el Museo de la Estampa. Sí, la verdad es que hemos intentado que el espacio, como les comentaba, sea de todos, no nada más de los que trabajamos ahí. Y muy en específico aquí en el Museo de la Estampa, lo que nos hemos encontrado es que tenemos, por ejemplo, dos públicos, ¿no? Un especializado, que son nuestros artistas de grabado, y otro es el público general, los niños, la mamá, el papá, la abuelita, los tíos, la familia, ¿no? Que nos va y nos visita, y hay que atender a los dos. En específico, por ejemplo, para atender esto último que comentaba de cómo hacer las cosas más alcanzables, instauramos desde, ¿qué será? Sí, desde el año pasado, ya tiene un año, más de un año, un programa que se llama Conoce a tus artistas, y lo que hacemos es exponer obra de artistas, pues la verdad es que lo pensamos locales, en un principio, pero de repente hubo gente de internacional y nacional, más que nada, que se interesó en este programa. Porque entonces la única condición que tenemos para poder exponer en este espacio, que es la entrada del museo, es que uno sea gráfica, porque pues valga, somos el museo de la estampa al fin y al cabo, y la otra es que pues nada más que sea gráfica, y nosotros les decimos qué fechas podríamos exponerlos. Son 2 meses que están expuestos su obra junto con la semblanza del artista, y al final se les da un reconocimiento de que expusieron en este programa. Esto nos ha permitido, por ejemplo, tuvimos la experiencia de que un profesor de la Facultad de Arte de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México hizo un soundtrack gráfico con sus alumnos como proyecto final, y se acercó a nosotros, dijo que si lo puede exponer, y dijimos claro que sí, aquí está el programa Conoce a tus artistas. Y cuando le pedimos, por ejemplo, la semblanza a los chicos, no sabían cómo hacer una semblanza. Entonces pudimos tener este diálogo de, a ver, mira, si vas a exponer un museo, hay que hacerle así, una semblanza es así, y tener un diálogo, ¿no? Porque además son chicos que se van a dedicar a eso, a ser artistas, y pues si tampoco les decimos cómo pueden exponer o cómo se acercan a nosotros a exponer, pues tampoco lo van a saber, ¿no? Creo que es de ambas partes, tanto a lo mejor de alguien del interés de yo quiero exponer, a nosotros decirles cómo puedes venir y exponer aquí tu obra. Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido un proyecto bastante agradable en ese sentido, porque también hemos tenido la oportunidad de incluso de conocer gente que no sabíamos o no teníamos en el radar, ¿no? Y poder acercarnos y tener proyectos a más larga distancia, o sea, más más allá de solo exponer su obra. Un ejemplo también es este que, como les comentaba, tenemos un taller de gráfica, y entonces lo que hacemos es que estos artistas de grabado, que a lo mejor están iniciando o ya están consolidados como tal, les decimos, danos un taller, y entonces entonces ellos también comparten su conocimiento con nuestros públicos, y también se ha vuelto muy enriquecedor, porque lo que más estábamos buscando, y creo que ahí vamos, es crear una comunidad gráfica aquí en el Estado de México. Sí, una especie de tequio, o sea, tú das un taller, un curso, y yo te dejo usar el equipo, las herramientas de un taller en esa técnica donde se usa la prensa, tengo entendido, ¿verdad? Es correcto, lo que hacemos, antes les decía que el maestro Juan Sacristán, artista de grabado de Toluca, él impulsó la creación de este taller de gráfica en el museo. Entonces, antes había un encargado del taller como tal y daba clases y estaba todo el día para ayudarnos a imprimir. Pero pues bueno, como bien decía, la nueva realidad nos hizo cambiar de panorama, buscar otras oportunidades, y lo que logramos fue que estos artistas de grabado, si querían, invitarlos a que dieran un taller, nosotros prestarles todo el mobiliario y que ellos pudieran aparte cobrar este taller, dado que no les costara ni el material ni nada, y pudieran a lo mejor tener una pequeña ganancia. Yo sé que a lo mejor no los voy a hacer millonarios, porque tampoco mi intención es esa. Y la otra es que tampoco, no les pedimos nada a cambio más que usen el taller. Es decir, no les vamos a cobrar nada. Porque sí, nuestra intención es hacer comunidad. Es que esto se genere y que el espacio se use. Como insisto, el espacio no es nuestro, es de todo. Y si lo podemos ocupar de la mejor manera, pues qué mejor. Claro, esta disposición, preferible que esté ahí o que se oxide la prensa, ya no el tórculo, que sucede en muchos talleres que como no se utilizan, porque solo como dices, Ale, llegan las vacas sagradas, no sabemos cuándo, pues se terminan oxidando las prensas, las platinas, vas a talleres que están llenos de polvo. Y sin embargo, afuera hay una gran comunidad de jóvenes, de artistas que a lo mejor quieren realizar una propuesta, un proyecto, y que pues ese es su interés, no tanto montar un taller y comprar una prensa. Entonces, pues esta disposición que tienen ustedes con la comunidad gráfica, que puede ser, tengo entendido, no solo local, sino nacional y fuera de nuestro país, ¿verdad? Es correcto, nos acercamos a nuestro público especializado, estos artistas del grabado, de esas tres maneras, digámoslo. Uno, con el programa Conoce a tus artistas. Dos, invitándolos a dar talleres de técnicas especializadas o de los que ellos son expertos. Y la otra, tres, es que el mismo taller lo prestamos para imprimir. Es decir, que si tú no tienes un lugar donde imprimir o necesitas un espacio más airado o con ciertas herramientas, y por lo general por ejemplo, nos pasó justo en el 2020 con la pandemia, cuando medio regresamos a la normalidad, que muchas escuelas, muchos estudiantes de artes plásticas les pedían trabajos finales, pero no tenían donde imprimir. Y fue como, dijimos, bueno, si yo tengo un tórculo y está aquí parado, pues vénganse, ¿no? Y entonces nos hemos vuelto también este espacio en donde las artistas o estudiantes de grabado pueden venir a imprimir, a seguir creando. Insisto, lo bonito del Museo del Estampo es que no solo expone, sino también se preocupa porque se siga generando el arte. Entonces nosotros además prestamos el espacio por si quieres hacer tú una obra de arte, quieres hacer la tarea. Aquí tenemos el espacio y lo mismo, no te cobramos nada. El espacio es público, es de todos y para eso es. Claro, es un museo vivo con actividades dirigidas al público que se inicia, al público especializado, a través de estos servicios educativos que también son de fomento, visitas guiadas, talleres y la convocatoria que tienen ahorita todavía abierta del Encuentro de Gráfica Mexiquense. Ale, por favor, platícanos antes de irnos al corte, breve, breve, de qué se trata, dónde la encuentra el público, si quiere participar. Claro que sí, la verdad es que nos volvimos un poco locos y para festejar nuestro 35 aniversario decidimos hacer un Encuentro de Gráfica Mexiquense, en donde queremos que nos compartan sus experiencias en cuatro temas, más o menos se los digo. Uno es el impacto social que tiene la gráfica, otros son los espacios de enseñanza del grabado y otros son de las técnicas nuevas o lo que han tenido que hacerse resilientes, por ejemplo, en esta pandemia. Y el cuarto es el futuro de la gráfica. Todo esto lo que queremos es escuchar a nuestra comunidad y que nos digan qué es lo que necesitan. Y más que nada, más importante, queremos que el Museo de la Estampa sea este espacio donde ustedes se sientan seguros de poder compartir sus ideas. Una de las cosas, por ejemplo, como yo que yo encontré cuando empecé en este Museo de la Estampa hace año y medio, es que muchas veces los talleres de gráfica de repente son muy celosos o no se quieren llevar entre ellos, y creo que tomamos aquí la decisión del Museo de Estampa de ser este espacio neutral en donde todos somos iguales. Y pues bueno, creo que esperamos que con este Encuentro de Gráfica Mexiquense podamos volvernos este espacio neutral. Y si quieren más información pueden encontrarla en nuestro Facebook del museo o también mandarme un correo a museodelestampa@gmail.com para darles todos los pormenores. Y bueno, tenemos hasta el primero de agosto para mandar sus propuestas de conferencia y podemos incluirlos en nuestro programa. Claro, eso es lo que se requiere, porque si en sí misma uno de los atributos de la imagen impresa fue su reproducción para el conocimiento y compartirlo masivamente, que es la función en su inicio de los libros, que edita Gutenberg, que ilustra Durero, pues resulta que de repente son espacios y gremios, legiones cerradas, y esto me parece muy refrescante, que sepan que pues hay un espacio tanto disponible para producir, hay un espacio disponible para presentar ideas, propuestas, y esto pues en beneficio de la gráfica no solo mexiquense, sino mexicana de nuestro país, porque pues el mundo avanza y muchos talleres todavía se han quedado en no digamos técnicas, sino en procesos que pues ya no son tan actuales y ya no son tan vigentes tanto en costos, presupuestos, porque alrededor de esto pues no solo es la parte bella de generar la imagen, sino también el caso de la gráfica siempre va de la mano obligada de un presupuesto por la adquisición de materiales, de equipo, y esto me parece muy importante que sepamos que hay un espacio en el Estado de México, que es el Museo de la Estampa, o que sepamos en este país que hay un espacio aquí en Toluca que pues está abriendo caminos para sobre todo la convivencia de los autores que amamos la imagen. Regresamos con nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Abraham Jarquín, para continuar hablando de estas actividades celebratorias del 35 aniversario del Museo de la Estampa del Estado de México. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Regresamos al sendero de la luna. Pues bella, bella esta pieza de Roland Kirk, la serenata del cucú, por ahí si la escuchan en YouTube, la verdad, pues amantes del jazz, amantes de la abstracción, no solo en la imagen, sino en la música, y bueno, amantes del trabajo con Alejandra Abraham, que está pues en presencia telefónica, y es la directora del Museo de la Estampa del Estado de México, pero está con nosotros y está ya compartiendo sus actividades, el esfuerzo laboral con los compañeros del Museo de Arte Moderno, del Centro Cultural, allá en Toluca, y bueno, siendo coherente, ¿verdad?, con este asunto del tequio, del apoyo, de realmente hacer comunidad entre los museos, entre los públicos, y de aquí que nos platiques, Ale, un poquito de las actividades y los públicos híbridos en esta nueva normalidad que tiene el museo para el verano. Claro que sí, como les comentaba, tenemos públicos especializados que son los artistas del grabado y otros, nuestro público general, ¿no? Los que no son artistas, y por esto también hemos creado actividades de mediación de público, y como les digo, yo la verdad es que aquí escogemos, o más bien, nos aprovechamos de estas fechas importantes como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, para acercar la gráfica de forma divertida, ¿no? Y que puedan ver todas las bondades que tiene. En este sentido, por ejemplo, en estas vacaciones de verano, todo del 2 de agosto al 25, vamos a tener dos actividades, la primera y la siguiente semana, que se llama Guardianes Ambientales. Son actividades para niños entre 7 y 11 años, en donde a partir de juegos les queremos enseñar cómo pueden cuidar el medio ambiente en su casa, de una forma muy divertida y sencilla. Y pues bueno, como el nombre de la misma actividad se llama, que sean guardianes del medio ambiente. Y luego posteriormente tendremos una actividad que se llama Papalotes Gráficos, un poco haciendo alusión a Francisco Toledo, este gran artista del grabado oaxaqueño, que innovó, y que muchos de repente, seguramente si lo buscan, lo van a encontrar con un papalote. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es enseñarles a hacer un pequeño papalote, y lo vamos a decorar con una plaquita de pinole, es decir, van a poder imprimir su propia estampa en su papalote para decorarlo. Y pues bueno, la realidad es como bien decías, ¿no? Estamos intentando que todos nuestros públicos sean atendidos de diferentes maneras y también por eso tenemos estas visitas guiadas. De hecho, tanto para tu exposición, maestra, como la del César Rangel, tenemos una visita guiada como un poco planeada, donde tenemos unas pistas. Entonces les damos unas hojitas en donde no les vamos a pedir que contesten preguntas de escuela para nada, sino más bien les vamos a decir o más bien a incentivar a que vean las cosas o la obra de forma diferente. Por ejemplo, hay una pregunta que creo que es la mi favorita. Por lo general siempre te preguntan cuál es la obra que más te gusta, pero en esta ocasión les decidimos preguntar al público cuál es la obra que menos te gusta. Anda. Que la dibujara como... Pues es que... Sí, muy bien, dibuje, muy bien. Y que la dibuje como creen ellos que podría estar mejor, ¿no? Es en este sentido, para que no solo ver la obra por verla y pasar, sino que a lo mejor podamos pensarlo, ¿no? Y verlo de otra manera. Pues bueno, la verdad es que estas son las actividades que tendremos, por ejemplo, ahorita en agosto, pero la realidad es, como les digo, nos agarramos de estas fechas conmemorativas y nos ambientamos de todo. Por ejemplo, ahora para el Día del Padre tuvimos un taller que se llamó Estampadre y era con serigrafía. Entonces, si tú traías un pañuelo, una playera o algo, pues te enseñábamos a hacer serigrafía, ¿no? Entonces, pues bueno, como les digo, la cosa es que todos nuestros públicos se sientan bienvenidos y poderles enseñar de forma divertida lo que es la gráfica y acercarlos. Claro. Por ejemplo, este taller, esta actividad de guardianes ambientales, pues que tiene relación directa también con las propuestas recientes de algunos autores, en los que dicen, pues ya no queremos oler solventes, ácidos químicos en un taller cerrado, y me parecen actividades bien bonitas, por ejemplo, dibujos en equipos, dividiendo la basura, husmeando en la basura, recolectando gotas, sin luz no hay nadie, y bueno, supongo que también los papás tendrán alguna actividad, porque pues luego dicen, llevamos a los niños a la actividad, y a veces los papás están sentados esperando a que se acabe el taller, y bueno, también para ellos hay una oferta, ¿verdad? Es correcto, pero mira, la verdad te voy a ser sincera, muy chistoso, ¿no? Todas nuestras actividades están pensadas para que sean hechas de niños en adelante, y lo que menos entra al Museo de la Estampa son niños, lo que más entran son jóvenes. Entonces, cuando les decimos que, o sea, hacen el taller o las actividades, y les decimos que son para niños, nos acaban trayendo más jóvenes. Muy curioso, a mí incluso me pasó, tuve la oportunidad de alguna vez, cuando estábamos en otros semáforos epidemiológicos, yo hacer guardia y atender al mismo público, que les explicaba lo que era la Catrina y José Guadalupe Posada, hicieron su taller donde imprimieron su propia Catrina y les decía que podían traer niños, y un señor, o sea, iba una familia completa y más bien en vez de traer niños se trajo más a la abuelita, al tío, al primo, o sea, seguía trayendo gente, digamos, un poco más grande. Ahora, si estas actividades, como les digo, de guardianes ambientales, sí están pensadas para niños, pero la pueden hacer todos, seguro se van a divertir como niños. Y bueno, además, estas actividades las estamos haciendo en conjunto con el Museo de la Acuarela, que está así en contraesquina de nosotros. Ellos van a tener un curso de acuarela para niños. Y además ahí en la acuarela tienen un cafecito, así es que si papá, mamá no quieres hacer el taller o la actividad con tu hijo, no te preocupes, ahí en el Museo de la Acuarela te echas un cafecito, termina el taller y con mucho gusto aquí te esperamos con tus niños. Claro, es esta actividad de un museo para ti, Ruta Alameda, supongo, ¿verdad? Sí, que dice guardianes ambientales, curso de acuarela, papalotes gráficos, y pues bueno, el asunto, pasarla bien este verano en la ciudad de Toluca, en esta Alameda tan fresca, tan arbolada que tienen por ahí ustedes. Y también, bueno, regresando un poquito a estas actividades que se comparte con la comunidad gráfica, comentabas de los autores que han aceptado, que han respondido a la convocatoria de Conoce a tus artistas. De momento han llegado hasta de ciudades como La Frontera, Baja California. Platícanos, por favor. Sí, la verdad es que, como les decía, lo pensamos como un programa muy local, ¿no? de solo la gente, a lo mejor del Estado de México, y pues sí, la realidad es que fueron los primeros, pero al final de repente, por ejemplo, hoy estamos exponiendo aquí en este programa museo, un artista, conoce a tus artistas, a tres artistas de Chihuahua y una de Sonora. Y bueno, las de Chihuahua tenían aquí un pariente y bueno, hicieron llegar con ellos la obra, pero por ejemplo la de Sonora, pues en paquetería llegó la obra. Igual hace dos meses, una de las participantes igual le conoce a tus artistas, ¿verdad? Y también por paquetería nos mandó la obra. Y como les digo, nosotros a lo mejor nos vimos muy... muy pequeños cuando pensamos en el programa y no nos dimos cuenta del alcance o las necesidades que no solo tenían, cosa que las necesidades de nuestros artistas del grabado mexiquenses no eran únicos, eran de todos, ¿no? Y pues bueno, si nosotros podemos ser ese espacio de apertura, nosotros encantados, ¿no? Para eso estamos, no solo para el público mexiquense, sino también para el nacional. Claro, sobre todo estas jóvenes generaciones que cuando estudian, pues en lo que ahorran y se compran su equipo, sus materiales, pues pasa un rato. Pero también dentro de los talleres que tienen ustedes bien interesantes, está el taller de stencil, o sea, no solamente son talleres de incisión y de impresión de una placa, el taller de stencil, el mismo compañero César Rangel dio por ahí un taller de albigrafía. Otras actividades que tienen ustedes también, no sé qué otra oferta, las visitas guiadas, coméntanos de las visitas guiadas, si hay que agendar, cómo es este proceso con ustedes. Claro que sí, nosotros les pedimos que nos hablen, nos agenden su visita guiada con nosotros, más que nada para poderles ofrecer algo o darles algo que les sea útil e interesante. Si quieren su visita guiada, les pedimos de favor que manden un correo a serviciaseducativos.estampa@gmail.com y nos platiquen más o menos cuánta gente va a ir, de qué edades, si tienen un limitado tiempo o qué. Esto es porque, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita en donde nos llevaron niños de kinder. Son estas fotos que seguramente ven ahí en el Facebook del museo, como bien dice, pues sentados en el piso, ¿no? Y pues muy, muy diferente una visita guiada a un niño de kinder que tiene, no te va a aguantar una hora de atención, ¿no? No es la intención, sino quieres mostrarle qué es el arte o qué es el grabado de una forma más dinámica. Y además, como yo les decía, nuestra intención es que además siempre salgas del museo de la estampa haciendo algo, haciendo una estampa. Y por ejemplo, con estos niños de repente nos pusimos a pensar, pues a lo mejor un linóleo o una placa de madera no les iba a llamar la atención, ¿no? Porque les digo, además, tienen tanta energía que ni siquiera nos íbamos a poder quedar quietos para que los 30, 40 niños que nos llegaron hicieran su estampa. Y entonces justo uno de mis custodios dijo, pues vayamos a la primera estampa que podemos hacer todos, y la primera estampa que podemos hacer todos es con nuestra huella digital. Claro. Poner tinta, pintura en nuestros dedos y presionarlo sobre un papel, y ahí tienes una estampa que además lo padre es que es única, porque nuestras huellas digitales son únicas, no se repiten en ningún lado. Entonces pues eso hicimos. De repente les dimos una visita guiada muy chiquita en su exposición de la maestra Angélica, la exposición de César Rangel, y de repente lo sacamos a un jardincito que tenemos como atrás, con unas mampadas, y hagan su primera estampa, y es una estampa además que van a poder repetir en sus casas, o sea, no necesitan ser expertos ni algo tan complicado, ¿no? Y que pueden mostrar y decir, esto que estoy haciendo es una estampa. Claro, nuestra huella de identidad en nuestra primera imagen gráfica. Y con esto, Ale, regresamos al último bloque de conclusiones, por favor. Pero que nos concluyas también de las exposiciones, se extienden, hasta cuándo están, pero de regreso, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La batalla entre la comida saludable y la chatarra. Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. ¡Qué cínico! ¡Eres puro químico! Mejor una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya lo hiciste! Gobierno de México. Regresamos al sendero de la luna. Pues sí, tarde de jazz aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Alejandra Abraham Harkin, después de escuchar a Thelonious Monk. Y bueno, qué mejor que escuchar el jazz para una propuesta contemporánea lúdica de un museo, como es el Museo de la Estampa del Estado de México. Y pues celebramos estos 35 años, Ale, muchas felicidades a ustedes, los que trabajan en el museo, pues a la población que asiste, y pues agradecer que se continúa esta labor educativa de fomento en este lugar de encuentro, de aprendizaje, donde pues visitamos una exposición y obviamente nos motiva sensaciones, sentimientos, que eso es inherente a cualquier alma, ser vivo, no solo los humanos, las plantas, los animales. Y coméntanos, por favor, que estas exposiciones extienden su fecha de exhibición, Alejandra. Es correcto, la verdad es que estamos muy emocionados, las teníamos planeadas literal para solo esta semana, pero bueno, tanto usted como César Rangel aceptaron poderlas extender un mes más, y de hecho su último día de exposición va a ser su 35 aniversario, el 28 de agosto, domingo 28 de agosto, y con eso celebraremos nuestro 35 aniversario y cerraremos el encuentro de gráfica mexiquense. Estamos muy emocionados, son dos exposiciones muy, muy buenas, muy relevantes, que ha encantado a la gente porque es algo nuevo, algo que no tradicional, como bien decíamos, y que además ha estado llamando mucho la atención. Bueno, como rápido, si me permite contar la de ustedes, bueno, piense, como bien decía, se llama Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, donde aparte nos sentimos muy honrados. Me decía que es la primera vez que es una retrospectiva de su quehacer artístico, ¿no? Pues bueno, qué honrados de nosotros, a lo mejor, que estamos haciendo este primer ejercicio y que esperamos no sea el único. Y bueno, van a poder disfrutar 34 piezas de la Maestra Angélica y 7 videos en códigos QR de todo lo que ha hecho para difundir la gráfica. La verdad, no se la pueden perder. Y bueno, nuestra otra exposición es Origen de Restos a Dioses, de el artista plástico César Rangel, y él lo que hace es él nos da una propuesta de lo que se llama albigrafía. Si no saben lo que es albigrafía, yo tampoco, hasta que conocí a César, pero no se preocupen, la verdad es que es una técnica estética muy amable y muy novedosa, en el sentido de que en una placa de acrílico negra la talla la con lijas y agua y crea cosas que no te imaginarías que puedes hacer con lija y agua, la verdad, es muy interesante. Y además otra de las cosas es que las placas las puede reutilizar, ¿eh? Entonces es como bien decía, es algo novedoso, algo que no podrías a lo mejor ver en la gráfica, y pues bueno, lo vamos a tener prácticamente todo agosto. Entonces yo los invito a que nos visiten en nuestro horario habitual, de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y domingos y días festivos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ahí en costado de la Alameda Central de Toluca. Sí, pues no, al contrario, pues agradezco que mi exposición, sí, la primera retrospectiva, sea en el marco del 35 aniversario para el cierre, pero también pues agradezco que se haya inaugurado en el Día Internacional de los Museos, lo cual pues son muchas fechas conmemorativas y muchas emociones, la verdad, alrededor de presentar esta muestra en Toluca, en el Museo de la Estampa del Estado de México, y pues sobre todo, Ale, que se conozca acá en el oriente del Estado de México, que sí están sucediendo cosas en nuestro estado, a donde vivimos o a donde nacimos, pero por alguna razón habitamos aquí en el Estado de México, y claro que están sucediendo cosas innovadoras, no solo en la exhibición de los autores, sino en la dinámica de tener un museo vivo, tener un museo que colabora con los jóvenes, tener un museo que presenta una museografía híbrida, porque bueno, el espacio pues no es tan grande como algunos otros espacios museísticos del país. Sin embargo, pues esta creatividad, insisto, no sé si hay oportunidad que nos comentaras de la colaboración que tuvieron con estos jóvenes que les apoyaron. Breve, tenemos un minuto, pero la verdad es muy innovador. Yo esa museografía con códigos QR no la he visto en otro espacio, por lo menos, y si lo han visto, pues también que participen, háblenos aquí al teléfono, notifiquen, saben que por acá también está viendo museografías híbridas, y eso es bien interesante porque el público se lleva estos videos de regalo en su celular. Pues breve, Ale, coméntanos ya para irnos. Claro que sí, la verdad es que César Rangel, este artista plástico, llegó con un equipo de curaduría que se llama Eat My Culture, que son unos chicos, unos jóvenes de la escuela del claustro de Sor Juana, son historiadores del arte del claustro de Sor Juana, y de repente, como bien decías, tuvimos esta oportunidad de poder convivir y de poder intercambiar ideas. Ellos están empezando como esta empresa en donde quieren poder difundir a artistas en diferentes espacios. Digamos que esta fue su primera oportunidad de hacerlo en un museo, y como bien dices, pues darle oportunidad a las nuevas generaciones de proponernos. Y como yo les decía en su momento, porque me decían, oye, es que qué va a pasar con él, que si va a haber esto, no va a haber otro, y yo les decía, tú propón y nosotros ahorita lo hacemos. O sea, no te encierres en el que si se va a poder hacer exactamente igual o no, sino tú propón y vemos cómo sale. Y bueno, como les decía, las dos exposiciones han sido todo un éxito, y pues para mí por eso nos animamos a y pedimos que si las podíamos alargar un mesecito más. Claro, pues por allá visítenlo, por favor. También incluyen textos del maestro Alberto Híjar en la sala, de Ingrid Zucaer, y también la exposición de César. Pues un joven muy inquieto, y hay que dar apertura a los pensamientos de los que son distintos a nosotros. Muchas gracias, Alejandra Abraham Jarquín, directora del Museo de la Estampa del Estado de México. Un abrazo, estaremos participando en la gráfica mexiquense, que va a ser presencial y digital. Y por favor, los colegas, decías que viene gente de Bolivia, por eso se modificó la participación híbrida en el encuentro de gráfica, y eso me parece que merece un gran aplauso. Claro que sí, la verdad es que solo lo habíamos pensado igual, creo que nos quedamos muy corto con lo que podíamos hacer, y de repente nos escribió gente de Bolivia que quería participar en el encuentro, pero pues bueno, no podían viajar hasta acá, entonces decidimos por eso hacerlo híbrido, tanto digital como presencial, así es que no hay pretexto para no participar.